dice que no le vuelve para atrás. Entonces ahí yo creo que hay como una enseñanza que nos va a dar claramente todo este esto. Virus. Bien, bien. Bueno, Gaby, abrazo grande, te escuchamos mañana en Por las Dudas. Bueno, mañana de 22 a 24 tengo un hermoso programa en Radio Gráfica, el CELO.3. Sí, porque lo estuve diciendo en toda la radio. Mira, abrazo. Mi contrapresentación es estimo, ¿viste? ¿Qué va a ser? Abrazo. Así que bueno. Abrazo. Muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por estar siempre ayudándome a las locuras que tengo con las campañas, etcétera, y bueno, y ahora dejándome estar en vivo, ¿no? Porque uno está hablando con la gente y por ahí está bueno poder tener un tete a tete radial. Así que mil gracias, y bueno, con tranquilidad y con armonía, como quien dice, y con alegría también, ¿no? ¿Cómo que no? Gaby Piovano, abrazo gigante y nos seguimos encontrando aquí en el aire de la gráfica. Muy bien, 10 de la mañana, la escuchábamos a la doctora Gabriela Piovano del Hospital Muniz y ella es conductora de Por las Dudas, escucha Manu Rivas. Compañero. Bueno, vamos a cerrar con un homenaje, el paso a la inmortalidad, diríamos, del compañero Carlos Padre Mujica. Uh-huh. Se cumplió un 11 de mayo, el asesinato cobarde por parte de la AAA. Así que, bueno, van a haber actividades seguramente hoy, nos lo contaba el padre Willy, del barrio Padre Mujica. Exacto. Y sobre todo un hombre que se hizo peronista recorriendo estos barrios, ¿no? Uh-huh. Él siempre contaba que en La Boca, cuando todos festejaban los gorilas, había una pintada que decía... y él contaba, una noche fui a un conventillo, como de costumbre, en La Boca, y tenía que atravesar un callejón, vaya a saber en qué calle, ¿no? Uh-huh. Un callejón medio oscuro, y de pronto, bajo una luz muy tenue, una única bombita, vi un escrito, con tiza y con letras bien grandes, que decía, sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos, ¿no? Que hablaba de los curas. Así que bueno, hay un proceso ahí de politización, de peronización de Mujica, que venía de una familia de alta alcurnia, de Recoleta. Y bueno, hay documentales muy interesantes como para recorrer su historia. Hablando de la 31 y de La Boca, sabes que, y lo nombrabas hace un rato, el Cuervo Serrano lo conoció en persona, Mujica, claro. No solo eso, sino que, digamos, la familia del Cuervo participaba activamente en la política de la villa. Así que tuvo trato cotidiano con el padre Mujica y, bueno, cuenta anécdotas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, cuando iba Billy Bond a la Villa 31 a comer asado con el padre. También el Taita Uspu, ¿no? Carmelo, que estaba en la villa en aquella época. Hoy Fátima Cabrera. Montes. Fátima Cabrera. También ella era la JP del movimiento villero peronista. Así que, bueno, gente, por mi parte me despido. Aquí Lucas Molinari, mañana 8 de la mañana, como siempre, punto de partida. Un abrazo también para Claudio Orellano, que escucha desde Córdoba, y todo el equipo de La Opción Compañera, que viene después. Así que Manu Rivas, todo suyo. Vámonos con la canción Los Guardianes de Mujica, dedicada a la murga de la Villa 31, escrita por León Gieco. Pero le voy a imprimir arriba, voy a poner el tema y le vamos a escuchar al padre Mujica en el programa El Pueblo Quiere Saber, 1971, creo. Lo vamos a escuchar con los planteos que hacía en aquella época. Y será hasta mañana, gente. Un gustazo. Se quedan con La Opción Compañera. Me preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores. Y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, digamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres,